Hola a todos y bienvenidos a una visión más de conceptos bíblicos. El título de esta semana es La señal del pacto. Y es interesante ver cómo Dios da una señal en cada uno de sus pactos. Por ejemplo, cuando Dios pactó con el hombre en el Edén, le dio su imagen y semejanza como una señal para que este mundo y sus criaturas tuvieran la seguridad de que el hombre tenía el mismo carácter de su creador. Luego, al pactar con Noé, le dio el arco iris como señal de que no volvería a permitir otra destrucción masiva en la tierra. Después, cuando Dios pacta con Abraham, le da la circuncisión como señal de que la promesa de salvación nunca sería obtenida por las obras de la carne, sino solamente por la obra del Espíritu de Dios que traería al descendiente. Y finalmente, en el Sinaí, Dios da el sábado como señal del pacto entre él y su pueblo. Ahora es importante recordar que así como todos estos pactos eran sombras del verdadero, también todas estas señales eran sombras o apuntaban a una realidad mucho mayor que estaba por venir. El gran problema de Israel en el tiempo de Jesús e incluso el gran problema nuestro hoy en día es que preferimos permanecer en las sombras, negando así la venida de la realidad. Antes de seguir avanzando en el camino de la verdad y la vida. Y de esto estaremos hablando en la próxima lección sobre el nuevo pacto. Pero hoy estaremos enfocados en la última señal antes de venir Cristo o el nuevo pacto. Y esta señal es el sábado, o para ser más específico, el reposo. Comencemos. Éxodo 31, del 12 al 17 dice: El Señor habló además a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: Ciertamente guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, el que los santifico. Guardarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá irremisiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo en él será excluido de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en el día del sábado morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán el sábado celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando nosotros leemos esto y tratamos de aplicarlo a nosotros hoy, necesitamos hacerlo bajo el contexto de 2 Corintios 3, del 6 al 11 y Hebreos 8, del 6 al 13. Porque como vimos en el estudio de la semana pasada, el pacto del Sinaí fue sombra, pero no la realidad. Fue la letra de muerte escrita en piedra, pero no espíritu que da vida. Fue ministerio de condenación, pero no ministerio de justificación. Y si omitimos o ignoramos esto, nos pasará exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Viviremos como esclavos bajo las obras de la ley y no como hijos libres y herederos del reino en Cristo. Con esto en mente podemos entonces entrar a analizar lo que Dios dijo en estos versos. Primeramente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todo comenzó en Éxodo 19. Cuando todo el pueblo llega al desierto de Sinaí y Dios le dice por medio de Moisés: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Versos 4 y 6. O del 4 al 6. Ahora, estas palabras de Dios son bien importantes, porque aquí Él estaba comenzando su pacto con Israel. Y en sus palabras no hay ninguna indicación de que este fuera un pacto diferente al que hizo con Abraham. El pacto con Abraham fue un pacto enteramente de fe y no de obras. Y en este pacto, el Sinaí, Dios no tenía ninguna intención de ponerlo bajo otros términos que no fuera solamente por fe. Es por eso que Dios comienza recordándoles su liberación de Egipto, liberación en la cual ellos no tuvieron absolutamente ninguna participación, sino que fue enteramente por gracia y disfrutada mediante la fe en Dios, en que Dios cumpliría lo que prometió. Luego Dios siguió diciendo: Si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto. Noten que Dios nunca le dijo a Israel que obedecieran algo o que pusieran todo su esfuerzo en ser fiel a algo. Porque como dijimos la semana pasada, la palabra guardar es shamar, que significa atesorar, retener e incluso significa celebrar cuando se usa en el contexto de pacto o promesa. Sin embargo, Israel nunca atesoraría, retendría y mucho menos celebraría las palabras o promesas del pacto si primero no escuchaba la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios, según dice Romanos 10:17. Por lo tanto, si Israel hubiera escuchado de veras la voz de Dios, hubiera prestado atención cuando Dios le dijo que Él había sido el que los liberó de Egipto solamente por gracia y no por ninguna obra que ellos hicieron, entonces la respuesta de ellos hubiera sido: amén, Señor. Sea hecho con nosotros según tu voluntad, según el principio que vemos en 2 Corintios 1:20. En cambio, la respuesta de Israel fue: haremos todo lo que el Señor ha dicho, verso 8. El hecho de que se atribuyeran la responsabilidad de hacer las obras, que solo le correspondían a Dios, denotaba que no estaban prestos a escuchar la voz de Dios. Su ignorancia y pretensión los llevó a rechazar la justicia de Dios y establecer la suya propia. Cambiaron la justicia de la fe por la justicia de las obras, y esta decisión la mantuvieron por siempre. Fue por eso que Pablo dijo a Israel: pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3. De igual manera, Wagoner, en su libro El Pacto Eterno, dice al respecto: las promesas de ellos eran peor que inútiles, dado que carecían del poder para cumplirlas. Por lo tanto, el pacto que estaba basado en esas promesas era rematadamente inútil en lo concerniente a darles vida. Todo cuanto podían obtener de ese pacto, o sea, del pacto de Sinaí, era exactamente lo que podían obtener de ellos mismos, que no es otra cosa que la muerte. Confiar en eso equivalía a hacer un pacto con la muerte o hacer un convenio con la tumba. Su compromiso en ese pacto fue una virtual notificación al Señor de que se las podían arreglar bien sin Él, que eran capaces de cumplir todas las promesas que hicieran. Página 179 y 180 del libro. En otras palabras, Dios en el Sinaí entregó a Israel para que vivieran bajo sus propios deseos y promesas de justificarse por sus obras. Y yo te pregunto, compara Éxodo 31:14 con Gálatas 3:10. Si todo el que depende de la obediencia a la ley necesita obedecerla perfectamente, porque de lo contrario está bajo maldición, entonces, ¿te das cuenta por qué Dios le dice a Israel que el que profane o trabaje el día sábado tiene que morir? ¿Qué estaba haciendo Dios en el Sinaí? ¿Dejándoles o dándoles un pacto bajo sus términos de justificación por fe? ¿O dándoles un pacto bajo los términos que el hombre mismo escogió de justificarse por sus propias obras? ¿Qué crees que estaba haciendo Dios al decirles que su desobediencia se pagaba con muerte? ¿Estaba motivándolos a ser obedientes y fieles en cumplir cada palabra del pacto? ¿O les estaba mostrando su incapacidad de poder obedecer la ley por sí mismos para que desistieran de la idea de hacerlo? ¿Qué crees que estamos haciendo nosotros hoy al tomar Éxodo 31 del 13 al 17 como una referencia o modelo de cómo se debe guardar el sábado? ¿Cumpliendo con la voluntad de Dios o cumpliendo con la misma voluntad de Israel y querer justificarnos por nuestra obediencia perfecta a la ley? Cuando analizamos 2 Corintios 3 del 6 a 11, teniendo en cuenta que el pacto del Sinaí no fue bajo los términos de justificación por la fe, como es la voluntad de Dios, sino bajo los términos que el hombre eligió de justificarse por sus propias obras, podemos entender mejor ¿por qué Pablo dice que la letra de la ley es muerte y no vida? Y que el pacto del Sinaí es un ministerio de condenación y no de justificación. De hecho, podemos notar que los 10 mandamientos vinieron como resultado de la respuesta de Israel de querer hacer todo lo que Dios les dijera, confirmando así lo que Pablo dijo en Gálatas 3:19, de que la ley fue dada por causa de las transgresiones. Porque, ¿qué mayor transgresión que la de querer ser Dios, justificándose a uno mismo por medio de sus obras? Ahora, dentro de esta ley que fue dada por causa de las transgresiones estaba el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día sábado o del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado o reposo para el Señor tu Dios. Y luego sigue dando más detalles de los cuales hablaremos más adelante. Sin embargo, en lo que me quiero enfocar por ahora es que este mandamiento en específico, Dios lo hace una señal entre Él y su pueblo por todas las generaciones, según vimos en Éxodo 31:13. y que luego lo reafirma en el verso 17 al decir: el día de reposo es señal para siempre entre los israelitas y yo. Ahora, antes de entrar a analizar por qué el sábado o día de reposo es la señal del pacto del Sinaí, es necesario destacar que Dios dejó bien claro que este día sería una señal entre Él y su pueblo, y no una señal para la cual los demás pueblos o naciones de la tierra sabrían que los israelitas eran pueblo de Dios o tenían la verdad. Por lo tanto, creer en el sábado, guardar el sábado, reposar el sábado, no es una muestra delante del mundo de que somos pueblo de Dios o remanente de Dios, sino que simplemente es una señal entre Dios y nosotros de lo que significa descansar o reposar en Dios. La palabra señal es en hebreo oath y también significa marca distintiva, prueba, remembranza o recordatorio de algo. Ahora, para entender la señal del sábado en el contexto de Israel, necesitamos recordar qué significó la señal de la circuncisión en el contexto de Abraham. Antes de que Dios le diera la señal de la circuncisión a Abraham, vemos que Abraham intentó innumerables veces cumplir las promesas por sus propias fuerzas o por sus obras y fracasó miserablemente en cada uno de esos intentos. Por lo tanto, la circuncisión vino como un recordatorio o señal para Abraham y su descendencia del intento y el fracaso del hombre en querer cumplir las promesas de Dios. El hecho de despojarse de una porción de su carne indicaba que la promesa no habría de ser obtenida por la carne, sino por el Espíritu. Fue por esto que la circuncisión no le confirió nada especial o algún poder a Abraham. Al contrario, le recordaba constantemente de que por sí mismo no podía hacer nada y de que Dios debía hacerlo todo en él y por él. Exactamente lo mismo pasa con la señal del sábado o el día de reposo en el pacto del Sinaí. El pueblo de Israel había decidido ser su propio camino y caminar sobre sus propios términos para obtener las promesas de Dios, rechazando así a Jesús como el único camino para llegar al Padre y para que todas las promesas sean dadas y cumplidas. Y por consiguiente, también rechazaron el caminar por él. Por lo tanto, el sábado o el día de reposo no le confería nada especial al pueblo de Israel y tampoco nos los confiere a nosotros hoy. Creer en el sábado no les hacía más digno que otros pueblos, así como guardarlo y no trabajar en él tampoco les hacía más fieles a Dios, ni era una demostración de su obediencia y santidad, sino que más bien la señal del sábado es todo lo contrario. El sábado es una señal de recordatorio del intento y el fracaso del hombre en querer cumplir las promesas de Dios, y cada sábado Dios trataba de abrirle los ojos a Israel de no seguir por su obstinado camino de justificarse mediante las obras de sus manos, sino rendirse por completo y descansar en que Yahweh, el Dios de pacto, es fiel en cumplir todo lo que prometió. El sábado o el día de reposo es una señal de la justificación por la fe, así como lo fue la circuncisión para Abraham y su descendencia. Es por eso que el sábado no es una señal para aquellos que no están en el pacto con Dios, sino para nosotros que decimos vivir bajo su pacto o dentro de su pacto. El objetivo de Dios al hacer el sábado una señal de su pacto con Israel era que constantemente les recordara que por sí mismo no podían hacer absolutamente nada y de que Dios debía hacerlo todo en ellos y por ellos. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 6 del 7 al 9. ¿Por qué Dios le pide a Israel que repita de día y de noche su ley, que la ate a sus manos, que la pongan frente a sus ojos y que las escriban por todos lados de sus casas? ¿Para recordarles que debían obedecerla y cumplirla, o para que se dieran cuenta que su ley no era para ser cumplida por las obras, sino disfrutada mediante la fe? Imagínate cada vez que leían: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios quería que lo santificaran o que se dieran cuenta de que ellos no podían santificar nada, ni tan siquiera a ellos mismos. ¿Qué debiera recordarnos el sábado hoy? ¿Que llegó el día en que no trabajamos? ¿Que llegó el día de demostrarle a Dios cuán fieles somos por medio de nuestras obras u obediencia perfecta? ¿O que llegó el día que nos recuerda que si estamos en Cristo, tenemos descanso porque Él es el que obra? Éxodo 20, del 8 al 10 dice: acuérdate del día sábado o día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. La palabra que generalmente se traduce como sábado es en hebreo Shabbat, y el énfasis no está en el día, sino en el reposo. porque de hecho había muchos más días, semanas y hasta años que también eran Shabbat y no solamente el día séptimo. Si vamos a Levítico 23 podemos encontrar todos los sábados ceremoniales o Shabbats que Dios le dio a Israel, siendo el día de expiación el mayor de todos ellos, ya que era llamado el Shabbat de todos los Shabbats. Ahora, con todos estos Shabbats, Dios estaba enfatizando siempre lo mismo, el reposo o el descanso, pero de forma especial, el descanso de las obras de justificación propia. Por lo tanto, como los mandamientos son para todos los días y todos los días necesitaban ser leídos por cada israelita, cada vez que llegaban al cuarto era un recordatorio para que reposaran de su promesa de querer hacer o cumplir todo lo que Dios les dijera. Y esto sigue aplicando hoy para ti y para mí. Cada vez que nosotros levantamos la obediencia a los 10 mandamientos, ya sea para nosotros mismos como para aquellos que quieren conocer y relacionarse con Dios, el cuarto mandamiento se convierte en un recordatorio para que desistamos de la idea de querer hacer y hacer y simplemente aprendamos a descansar en aquel que hizo todas las cosas desde el principio, en el único que puede verdaderamente hacer y sacar algo bueno en gran manera de todo lo que hace. Y ese no somos ni tú ni yo, sino Jesús. Dios dice en Isaías 58, del 13 al 14, si retiraras tu pie de pisotear el sábado o el reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado o al reposo llamas delicia, santo, glorioso o el Señor, y lo veneras, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Cuando nosotros leemos estos versos, por lo general, lo hacemos desde la misma posición de Israel. Y esta es diciendo, nosotros haremos todo lo que el Señor diga. Es por eso que pensamos que es nuestra responsabilidad hacer del sábado una delicia. Y para eso, tenemos que hacer lo único y lo mejor que sabemos hacer desde que entró el pecado. Obras y más obras. Como por ejemplo, no escuchando, mirando, hablando o haciendo nada de lo que nosotros llamamos o entendemos que sea secular o mundano. Y no nos damos cuenta que desde el momento en que tenemos que controlar lo que escuchamos, miramos, hablamos y hacemos, ya estamos dejando de vivir en el reposo de Dios o que Dios nos da para vivir por nuestras obras. El contexto de Isaías 58 es Dios hablándole a un pueblo que está en rebelión y pecado precisamente porque no deja de obrar su propia justicia. Un pueblo que por medio de sus obras de ayuno y observancia del sábado creen que son justificados y hechos santos delante de Dios y por ende tienen todo el derecho de ser escuchados y bendecidos por Él. La delicia del sábado no está en lo que nosotros escuchamos, miramos, hablamos y hacemos, sino en el Shabbat, o lo que es lo mismo, en reposar de todas nuestras obras para deleitarnos solamente en la obra salvadora de Dios. Porque como dice Isaías 30:15, solamente en el descanso que Él nos da está nuestra salvación. Si se dan cuenta, el cuarto mandamiento termina diciendo porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado, o el día de reposo, y lo santificó. Verso 11. Cuando Dios creó el sábado, en la semana de la creación, no estaba creando un día como los 6 anteriores, porque los demás días tuvieron tardes y mañanas, o principio y fin. Pero el séptimo día fue creado para que nunca terminara. Porque la única manera del hombre vivir es reposando continuamente en su Creador. Es por eso que la Biblia constantemente nos dice que el justo vivirá por la fe. Porque vivir por la fe significa vivir en continuo reposo. Si nosotros vamos a Génesis 3, podemos ver que lo único que destruyó el continuo reposo del hombre en su Creador o el vivir por fe fue el querer ser igual a Dios por las obras de sus manos y no por fe en la palabra que Dios les había dicho. Y lo mismo pasa con nosotros hoy, una vez que entramos a vivir dentro del pacto eterno de Dios, que es lo mismo que vivir en Cristo. Lo único que destruye o termina el reposo que tenemos al vivir en Cristo es el querer cumplir las promesas del pacto por medio de nuestras obras. Porque el sábado no se trata de un día en el cual nosotros tenemos el control de lo que escuchamos, miramos, hablamos y hacemos en ese día para agradar a Dios o demostrarle nuestro amor. En cambio, el sábado es la señal o el recordatorio entre nosotros y Dios de que su amor y nuestra salvación no están determinados por lo que escuchamos, miramos, hablamos y hacemos aún en toda nuestra vida, sino que podemos descansar con toda seguridad o vivir por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque nuestra salvación y el amor de nuestro Padre están guardados para la eternidad en Él. Y yo te pregunto, lees Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Y si nada ni nadie te pueden separar del amor de Cristo, entonces no tenemos más que razones suficientes como para vivir en continuo reposo. Lee Salmo 139, del 7 al 10. ¿A qué parte o a dónde puedes irte que el Espíritu de Dios no te encuentre? Y si no hay un solo lugar en todo el universo donde puedas escapar del Espíritu de Dios sin que Él te encuentre, entonces no significa que Dios nunca para ni parará de buscarte hasta encontrarte. Y te vuelvo a preguntar, ¿acaso no tenemos más que razones suficientes como para vivir en continuo reposo? ¿Te das cuenta que el sábado no es un día de abstinencias y restricciones? ¿Te das cuenta que el sábado es más que un día cada 7 días? ¿De qué nos sirve dejar de trabajar o renunciar a un trabajo por el sábado si nos pasamos la semana entera obrando nuestra justicia? ¿De qué nos vale dar testimonio de que abandonamos nuestros sueños de superación profesional por no tomar clases los sábados si al final ese testimonio se convierte en nuestra manera de decirle a otros lo que hacemos por Dios? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Éxodo 20:10, que dice, pero el séptimo día será sábado o reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Primeramente, Dios no creó el séptimo día para que fuera el día de descanso del hombre una vez cada 7 días, sino que Dios invitó al hombre a entrar junto con él en su descanso eterno en el día séptimo de la creación. El hombre fue creado en libertad y por esa razón podía entrar en el reposo de Dios, porque nadie puede entrar en el reposo de Dios en la condición de esclavo, porque el esclavo no cesa de obrar para agradar a su dueño o aquello que lo mantiene bajo control o preso bajo custodia permanente. Y según Pablo en Gálatas 3 y Romanos 7 y 8, eso que nos mantiene custodiados o controlados bajo condenación y muerte, si no cumplimos perfectamente con sus requerimientos, son los 10 mandamientos. Sin embargo, una vez que viene Cristo y perdona nuestros pecados, ya la ley no puede mantenernos bajo custodia y por ende quedamos libres de la esclavitud del pecado y de la ley que nos sujetaba a él. Y es en esa condición de libres a la cual Pablo llama a ser hechos hijos y herederos de la promesa que es Cristo, que podemos entrar en el reposo continuo de Dios, que no es otra cosa que vivir por la fe en aquel que nos salvó. Porque entrar en el descanso de Dios siempre va a ser el resultado de haber sido salvos, redimidos o liberados de la esclavitud. Si se dan cuenta, el mandamiento del sábado está en el centro de la ley del Sinaí. O podemos decir también que es el puente entre Dios y el prójimo. Sin embargo, los mandamientos comienzan diciendo que son para personas libres y no esclavas. En Éxodo 20:2, Dios dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud. Y es en esa condición de libertad que podemos vivir en ellos. También Ezequiel 36, del 24 al 27, deja bien claro que solo aquellos que son libres caminan en los mandamientos de Dios. Y en ese estado de libertad es que nos relacionamos con Dios, como lo expresan los 3 primeros mandamientos. En cambio, el sábado o el reposo que hallamos en relacionarnos con Dios en un estado de libertad es el puente que nos permite entrar en relación con nuestro prójimo, creando también relaciones libres y no de esclavitud y control. Como leímos en Éxodo 20:10, el mandamiento es bien específico en quienes deben entrar en el reposo de Dios. Y dice, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tu animal y el extranjero que está en tu casa. Acá Dios le está hablando directamente a los que son cabeza de familia, que por lo general eran los hombres, a no ser que éste haya muerto y su esposa viuda quedara a cargo de la casa. Y quizás te preguntes, ¿por qué solo a los hombres como cabeza de familia? La razón es que los hombres podían descansar de sus labores precisamente por ser la cabeza de la familia, mientras el resto de las personas y animales de la casa seguían trabajando en sus labores diarias. El mandamiento del sábado hace que el mayor entre ellos se haga como el menor. Si no era sirviendo al resto, por lo menos tenía la responsabilidad de ponerlos a todos a su mismo nivel. En otras palabras, entrar en el reposo de Dios nos pone a todos en un nivel de igualdad delante de Dios, donde nadie es mayor que otro, ni explota ni se aprovecha del otro por ser menor, mujer, esclavo o de otra nacionalidad. Ahora, es en esa igualdad creada al entrar en el reposo de Dios que los otros seis mandamientos se hacen una realidad. Porque al yo ver a mis semejantes como a mí mismo, entonces no les robo, no los mato, no les codicio lo que tienen y todas las demás cosas. Es por eso que al comienzo del bonus dije que Dios no creó el séptimo día para que fuera el día de descanso del hombre, una vez cada siete días, sino que Dios invitó al hombre a entrar junto con él en su descanso eterno, en el día séptimo de la creación, pero para que nunca saliera de su reposo, porque esa es la única manera de vivir y relacionarse con Dios y los hombres. Y yo te pregunto, lee Isaías 40, del 1 al 5, y compáralo con la secuencia que acabamos de estudiar en los 10 mandamientos, que es libertad en Dios, entrar en el reposo de Dios crea igualdad y la manifestación de la libertad del reposo en la relación con el prójimo. ¿Qué pasa en los versos 1 y 2 de Isaías 40? ¿Acaso ser consolados porque nuestra maldad y pecado han sido perdonados no es pasar de esclavitud a libertad? ¿Qué pasa en los versos 3 y 4? ¿Acaso preparar el camino en el desierto no es crear igualdad o poner al mismo nivel las montañas y los valles? Y finalmente, ¿qué pasa en el verso 5? ¿Qué pasa cuando hay un pueblo libre en Cristo que ve al resto de la humanidad como sus iguales, sin importar si es hombre o mujer, niño o adulto, amigo o enemigo, o qué religión tenga si es que tiene alguna? ¿Sabes qué pasa? Dice Isaías que entonces se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. Si no te has dado cuenta aún, el sábado, que no es otra cosa que entrar en el reposo de Dios, es lo mismo que entrar en Jesucristo. Es ser uno con Cristo, es dejar de vivir yo para que viva Él. Es por eso que Jesús mismo dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, cansados de tantas de sus propias obras, de sus obras de justicia, de orar por medio de la obediencia a la ley y la observancia del sábado como un día para dejar de hacer cosas. Y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y espero que hayas podido gozarte en el sábado o en el reposo de Dios, tanto como yo a lo largo del estudio. Aprendamos a dejar de ver el sábado como un día entre siete y comencemos a verlo como el día que nos mantiene vivos y en relación con Dios y la humanidad por el resto de nuestros días. Finalmente quiero dejar contigo algo que Dios le dijo a Israel, pero ellos nunca lo quisieron vivir simplemente porque rompía sus estructuras del descanso sabático. Isaías 28:12 dice, Dios les había dicho, este es el reposo, que hagan reposar a los cansados, este es el descanso. Pero ellos no quisieron oír. Si vemos el sábado como el día de nuestro descanso, sin importarnos y sin que el Espíritu de Dios nos impulse a hacer nada para procurar el descanso de los demás, estamos viviendo un cristianismo egoísta, centrado en nosotros mismos y carente por completo del poder del Espíritu. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo al decir, mi Padre aún hoy sábado está trabajando y yo también trabajo. Juan 5:17. Porque este es el reposo, que hagan reposar a los cansados y en especial aquellos que están cansados de sus obras de justicia y de salvación propia, mostrándoles el poder del Evangelio. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para poder conectarte con nosotros es bien sencillo de hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook, dale like. Si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube.